partir de este momento, CW54, emisora del Este, inicia su transmisión correspondiente al día de hoy. Esperando que la misma sea de vuestro total agrado, lo invitamos a compartir el siguiente programa. La señal indicará las 5 horas, 0 minutos, 50 segundos. Cuando empieza a amanecer y aclarar el horizonte, se comienza. Estimados oyentes de CW54, emisora de la ciudad de Minas, departamento de La Valleja, República Oriental del Uruguay, tengan ustedes muy buenos días. Esto es Campo Serrano por CW54, emisora de la ciudad de Minas, una creación de Rubén Gómez, con el auspicio de Camden, por la salud de nuestra gente y la presentación de Corporación. Las versiones vertidas en el siguiente programa no necesariamente tienen que ser compartidas con la dirección de esta emisora. Un nuevo servicio de CUT Corporación para estar cada vez más cerca. Reserva o compra tu pasaje a través de nuestra página web www.cutcorporacion.com.uy. Reserva o venta de pasajes online. Lo pagás en Red Pagos, con tarjeta OCA o Visa, como en las grandes empresas de transporte del mundo. En Minas, cutcorporacion.com.uy. Viajar mejor es viajar por Corporación. Damos comienzo a esta nueva edición de Campo Serrano en el día de hoy, miércoles 15 de marzo del año 2017. Estamos comenzando la edición 8535 de Campo Serrano en el día de Santa Leocrisia, en el día de hoy, con esta mañana agradable que tenemos en el día de hoy aquí en la ciudad de Minas, un poquito más templada que la de ayer. 16 grados tenemos en este momento aquí en la ciudad de Minas, con una sensación térmica de 15 grados, 94% de la humedad en este momento aquí en nuestra ciudad de Minas. Buen día. Buen día, Daniel, ¿qué tal? Muy tal bien, cual bien. Usted lo dijo, un poco más templada, un poquito más esa, templada. Esa es la palabra. No con el frío de ayer claro, se sentía el frío, sí. En la madrugada sí, en la madrugada, porque después llegaba el mediodía, volvió la temperatura alta y volvió el verano. Sí, exactamente, es así. Así que hay que andar, como decimos siempre, con un saquito y todas esas cosas. Exacto. Para no, porque es desagradable también cuando se viene esa sensación de frío, ¿no? Tener el saco a mano está bueno. ¿Cómo anda, Fabricio? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, muy buen día para todos y toda la audiencia de Campo Serrano. Muy bien, buen día, Juan Pablo, ¿cómo anda? Buen día, Amparo, para ti, para Daniel, para Fabricio y para toda la audiencia. Es un placer volver a estar aquí junto a ustedes. Muy bien, el placer es nuestro. Damos comienzo entonces a las informaciones, como siempre, con los sepelios de la hora 5. Donde le decimos que desde la empresa de Antena País, con Néstor Roblante Ferreira, adhería a EFI. Dice que falleció el día de ayer Roque Alonso Rivero. No se realiza velatorio, se peleó hoy a las 9 en Cementerio del Este. Falleció ayer Aurora, Fabiana, Aviaga, César, de César, Tona. Velatorio en Sala de la Empresa, Washington Metrán 436. Se peleó hoy hora 9 en Cementerio Central. Marcelo Suárez, mármoles y granitos, obra y funeraria en general, también urna, jardinera, floreros, placa de mármol y bronce. Trabajos de primera calidad, presupuesto sin compromiso, Glauber, esquina Bolini, 44-42-47-60, celular 099-631-794 en Barrio Estación. Florería Marisoni, arreglos florales en general, bodas, cumpleaños y ocasiones especiales, también todo tipo de flores y plantas en Rubel, esquina Santiago Vázquez, teléfono 44-42-23-39, Florería Marisoni, toda una vida entre flores, que dice que su horario de atención al público es de lunes a sábado de 7:30 a 19 horas, los domingos de 7:30 a 14 horas. Tenemos que recordar que hoy miércoles 15 es el día que el huesero viene a partir de las 6 de la mañana, está atendiendo allí en su consultorio móvil frente a la jefatura. Seguramente nos vamos a comunicar con él, va a venir una persona sobre las 7:15 para ser atendida, nos vamos a comunicar con él como lo hicimos el mes pasado para que se presente aquí en Campo Serrano. Pero recuerden, desde las 6 de la mañana ya está atendiendo hasta la hora 12. Nos vamos al comunicado de prensa de Jefatura de Policía de Lavalle, que en este caso es el número 52. Dice, aclaran hurto desde el interior de comercio, justicia procesó con prisión a presunta autora, unidad de investigaciones 1. Dice, juzgado letrado de primera instancia de primer turno de La Valleja, dispuso procesamiento con prisión de Sonia Estela Cabrera Piñeiro, de 55 años, por la presunta comisión de un delito de hurto. Este procedimiento fue asumido por personal de unidad de investigaciones de División Territorial 1, luego de haber recibido una denuncia de hurto desde el interior de comercio céntrico. Según manifestaciones de la denunciante, iniciales ST, de 21 años, trabaja en una administrativa en un comercio del ramo carnicería y supermercado en el centro de nuestra ciudad. El pasado viernes denunció la falta de su cartera conteniendo un celular Samsung con auriculares, documentos y dinero en efectivo, avaluando el faltante en 2.000 pesos. De acuerdo a la información recibida, fueron analizados elementos de prueba siendo elevados a la justicia. Posteriormente fue puesta a disposición de la magistrada subrogante, la presunta autora, quien es poseedora de antecedentes por hurto, falsificación de documento y estafa, resultando procesada con prisión. Siniestro de tránsito grave. Niño de 8 años resultó con herida cortante en cuero cabelludo producto de un siniestro de tránsito ocurrido en la noche del día 13 en inmediaciones de Valle y Rondó. El hecho fue reportado por el Centro de Comando Unificado de La Valleja y motivó la derivación de agentes policiales a emergencia del sanatorio de Camdel, debido a que el lesionado había sido trasladado hacia allí. Según información relevada, el niño se encontraba jugando en patineta al momento del siniestro, siendo el otro protagonista del auto Nissan Versa, destinado a taxi, conducido por el hombre identificado con los iniciales JF, de 64 años. Este último aportó su versión del hecho, presentó documentación en regla y pruebas de espirometría le dio resultado cero. La escena y los elementos intervinientes fueron relevados por efectivo policía científica. Las presentes actuaciones se encuentran en la órbita judicial. Dice, cambio de horario en la oficina de identificación criminal. Por este medio se comunica que el horario de atención al público en la oficina de identificación criminal es de 10 a 16 horas. Dice el comunicado que firma el oficial ayudante Adrián Cano Fernández. La Junta Departamental de La Valleja comunica que hoy, miércoles 15, estará celebrando sesión extraordinaria a la hora 19:30 en la sala de sesiones de dicha Junta Departamental. El orden del día: recibir a gerente de plantas industriales Cementos Artigas Sociedad Anónima, inquietudes sobre el proyecto de quema de neumáticos que se llevaría a cabo en esa planta cementera. Entonces hoy miércoles 15, hora 19:30, sesiona la Junta Departamental de La Valleja en sesión extraordinaria. De la Dirección de Deporte y Juventud de la Intendencia, en el marco del Mes Internacional de la Mujer, invita al evento gratuito de Masterclass Mujer de Zumba Fitness a cargo de instructores de la Intendencia de La Valleja. El mismo se desarrollará en el día de hoy, miércoles 15 de marzo, en Gimnasio Colegio Nuestra Señora del Verdún, a partir de la hora 20, donde tendrá además varias sorpresas para dicho evento. Desde la Intendencia se sigue promoviendo la actividad física saludable de todos los habitantes del departamento. Desde las 5, junto con Campo Serrano, abre panadería Broche de Oro, con toda clase de galletas, roscas, carderitos y charrones de cerdo, todo calentito, y el clásico pan dulce, orgullo de una familia en la esquina de La Valleja y Arostegui. Sierras limitada, venta de motosierras, desmalezadoras y pasteras, repuestos en general de motosierras y motos, y taller de pasteras y desmalezadoras. Sierras limitada, 25 de mayo 732 4442 4627. ¿Aburrido de tener problemas con las caravanas de sus animales? Tenemos la solución en Trazabilidad Cipitría. Pedidos y colocación de caravanas. Presentamos sus formularios en el menor tiempo. Lecturas en general. Porque sabemos los problemas que surgen, estamos brindando una solución fácil y en el menor tiempo posible. Recuerde, Trazabilidad Cipitría. Una empresa seria al servicio de sus clientes. Teléfono 442-1219 y 099-52-6277. Semillería del Cerro de la Plaza Rivera, como siempre, con las mejores plantas de estación. Todos los florales, plantines, insecticidas, fertilizantes. Recuerde que también cuenta con pollos bebé y por pedido. Semillería del Cerro de la Plaza Rivera, su cosecha segura. Almacén Lo de Luzardo les ofrece frutas y verduras frescas traídas por nosotros del mercado con los mejores precios. Raciones todas, precios especiales para comercios. Lo de Luzardo, Avenida Varela frente a UTU, con reparto a domicilio sin cargo a cualquier punto de la ciudad por el 44 42 77 71. Bueno, decirles que la Sociedad Fomento Rural Ortiz invita a productores y socios a la charla El Escenario Ganadero, Desafíos y Oportunidades. El disertante será el ingeniero agrónomo Carlos Molina, del Instituto Plan Agropecuario. La misma se llevará a cabo en el día de hoy, miércoles 15, a la hora 19:30, en el local de la Sociedad Fomento Rural Ortiz. Por más información, 099-840-172, 099-980-680. El Club de Tercera Edad de Amistad y Alegría comunica que su horario es a partir de la hora 15 y que el jueves, mañana, jueves 16, habrá un almuerzo consistente en albóndigas dulces, helado y refresco. Desde la Intendencia de Lavalleja se comunica a la población que el próximo lunes 20 de marzo, a la hora 10:30, se desarrollará un nuevo sorteo de safranes en el complejo Filarmónica. Por otra parte, este comunicado que dice que el sábado 25 de marzo a la hora 18 en Ramblas Termolé de Minas, te invitamos a los cuatro calos jóvenes, también participamos. Puedes correr con amigos, con tu familia, con tu institución, etcétera. Participar por muchísimos premios y sorpresas que tenemos para vos. Y atención, porque si corres disfrazado, participás por premios extra. Actuar en vivo, Pablo Clerici y Gonzalo Fariña, Santi Olivera, Vero Leiva, Diamanti, Cantemos Juntos, y desde Montevideo llega Pega el Grito. Inscribite en Hábitat Colectivo 71164. El valor de la inscripción es de 200 pesos. No te lo pierdas. Escuela Musical. Ay, fue Escuela Municipal. Municipal de Fútbol Femenino, edición 2017, inscripciones gratuitas por Oficina de Deporte y Juventud de 8:30 a 14:30 horas, edades de 10 a 18 años. Y seguimos con los deportes. La Dirección de Deporte y Juventud se invita para inscribirse a la Escuela Municipal de Voleibol, que se desarrollará actividades de enseñanza de este deporte a niños, adolescentes de 6 a 18 años, en forma totalmente gratuita, a cargo de los docentes de Educación Física de la Intendencia. Se continúa trabajando en la enseñanza de esta disciplina y formación personal de todos los jóvenes de nuestro departamento. Las inscripciones son gratuitas y son hasta el 28 de marzo y se realizan por Oficina de Deporte y Juventud en el horario de 8:30 a 14:30 a través del teléfono 44 42 91 38. También invita a niños y adolescentes masculinos y femeninos de 6 a 16 años a inscribirse en forma gratuita en la Escuela Municipal de Básquetbol. De parte de la Intendencia de La Checa, se sigue promoviendo la actividad física y deportiva saludable para niños y jóvenes en todo el departamento. Están abiertas las inscripciones en Parroquia San José del Barrio Estación para los niños que deseen hacer la primera comunión, catequesis. Los días de inscripción son lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 horas. Hoy miércoles está la señora Neri Fungi para inscribir a los chicos. En el despacho parroquial hay que llevar cédula de identidad del niño. La Intendencia de Lavalleja trae su elección de turismo. Llama a artesanos a inscribirse en la oficina de la misma en planta baja de la terminal de ómnibus de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas, con el fin de participar de las próximas actividades para los meses de marzo y abril. Los interesados se deben comunicar en la oficina de turismo o a través del 44 42 97 96. En Barraca y Ferretería Iriarte, lambrices, varias maderas y medias, maderas todas, nacionales e importadas, con el tamaño que usted precise. Pinturería, pinceles, impermeabilizantes, tornillerías, cerraduras y miles de artículos imposibles de tallar al mejor precio. Aceptamos tarjetas Cabal, Visa, Oca, Master, Anda y Diners de 1 a 6 pagos. Barraca y Ferretería Iriarte, Florencio Sánchez 318, teléfono 44 42 3405. Señor productor, este año, gánele a la garrapata. Acérquese por Agrocentro. Lo ayudaremos a planificar una buena estrategia de control que le permita estar seguro en los movimientos de ganado, evitando problemas de resistencia y respetando los tiempos de espera de los productos. Contamos con todos los específicos veterinarios y el asesoramiento necesario para la sanidad de sus rodeos. Agrocentro. Gente joven al servicio de un nuevo agro. Luis Alberto de Herrera 708, esquina Brígido Silveira. Visítenos en la web www.agrocentro.com.uy. Bueno, decirle que la Intendencia Departamental nos comunica el próximo vencimiento, que será la patente de rodado, la segunda cuota, que vence el 20 de marzo. Por otra parte, la primer cuota de la contribución inmobiliaria rural estará venciendo el 31 de marzo. La primer cuota de la contribución inmobiliaria urbana y suburbana el día 28 de abril. Que el que tiene paga, el que paga cumple, el que cumple duerme tranquilo. Este fin de semana, 18 y 19 de marzo, se llevará adelante el cuarto encuentro de Cachilas en las Sierras. La programación consistirá el sábado 18 de 13 a 15 en muestra estática en el callejón Alfredo Vidal y Fuentes, y el domingo 19 de 9 a 10 también se llevará adelante la muestra de la misma en el callejón, donde se podrá disfrutar, sacar fotos y vivir un momento diferente. Cuenta con el apoyo de la Intendencia de La Valleja, el Liceo Departamental, Minas Cablevisión Federal y Canal 13. Es organizado por el Club Ford A del Uruguay. La Comisión de Cultura de la Junta Departamental y la Intendencia Departamental, a través de la Dirección de Cultura, invitan al encuentro de escritores Cultura en Vivo, a realizarse los días 16 de marzo a la hora 19 y 17 de marzo a la hora 18 en la Sala de Exposiciones de Casa de la Cultura. Desde la Dirección de Deporte y Juventud se comunica que en el mes de abril comienza el programa departamental de caminatas saludables, que tendrá como objetivo principal generar e impulsar ejercicio físico saludable para todos los vecinos del departamento, promover hábitos saludables, comenzando por caminar y tener movimiento físico. Logrará contrarrestar vicios y ocios que tiene nuestra sociedad, como por ejemplo el sedentarismo, entre otros. Actividades gratuitas que se desarrollarán en los barrios de la ciudad de Minas y en todas las localidades del interior, estando a cargo de los recorridos de los docentes de educación física de la comuna. También en las diferentes caminatas se entregará información de alimentación saludable y prevención de enfermedades. Bueno, el fin de semana pasado fue el desfile inclusivo en la Rambla, a beneficio de Creciendo Juntos, con chicos de Creciendo Juntos, porque dos de ellos estarán viajando a las Olimpiadas Especiales en el próximo mes de junio, que se desarrolla en Colombia. Para eso hay varias actividades para recaudar fondos, ¿verdad?, para ayudar a que estos dos chicos viajen. Hay rifas. Y precisamente habrá una paella este domingo 19, dice, en pos de seguir recaudando. Estoy leyendo la página 3 de Diario La Unión. En pos de seguir recaudando para financiar el viaje a las Olimpiadas Especiales de estos jóvenes de Minas y Maldonado, estarán participando. Entonces se llevará adelante una paella el próximo domingo 19. Los interesados en participar y colaborar con la compra de la misma pueden dirigirse, al igual que con la rifa, al local de Creciendo Juntos, que está allí en la Rambla Esther Moré. Esta será, entre otras actividades, una más de las que se realizará para poder lograr un único fin de poder recaudar el dinero para los pasajes de los chicos que van a concurrir y que no tienen los recursos para viajar. Así que tanto la rifa como la paella del domingo en Creciendo Juntos en la Rambla Esther Moré. Desde la Dirección de Deporte y Juventud de la Intendencia se informa que el primer taller gratuito de redes sociales, dictado por el doctor Mauricio Baubeta, se realizará el próximo 24 de marzo en el espacio de inclusión de la terminal de ómnibus en planta baja. Por informes, comunicarse al 44 42 91 38, de 8 y 30 a 14 y 30 horas. Por otra parte, desde la oficina, la Dirección de Deporte y Juventud de la Intendencia se informa que la nueva fecha del curso anual de handball de la Federación Uruguaya se realizará el viernes 17 y sábado 18 en Casa de la Cultura, teórico y práctico, en lugar a confirmar. Inscripciones abiertas y gratuitas por la Oficina de Deportes y Juventud en planta baja de terminal de ómnibus o al teléfono 44 42 91 38, diploma oficial de la Federación. Recordar que ayer martes fue la venta económica de ropa en la Santa Teresita de las Delicias y ahora será el martes próximo, hay que recordar eso, y que por su parte la Capilla Guadalupe del barrio Santos Garrido sigue recaudando pañales, muletas, andadores, recogiendo, ¿verdad?, para repartir en forma equitativa entre la cantidad de gente que se acerca a la parroquia Capilla Guadalupe del barrio Santos Garrido. Para ello hay que llamar o ir por allí, llamar después de las 3:30, hablar con Esperanza, 44 42 09 72. Doctor Raúl Ollenar, médico veterinario, atención clínica, operador de trazabilidad, certificaciones, asesoramiento para manejo reproductivo y nutricional, podología, inseminación artificial, 099 840 341, 095 352 062. Acoike Supergas, en su local de Sarandí 535, teléfono 44 42 48 58, con envío sin cargo los días martes, horario de 7 a 23 horas. Mina Frigas, a sus órdenes en Sarandí 535. Aún no ha llegado a la ciudad de Minas el diario El País en su versión tradicional, papel, así que vamos a estar brindando lo que son las informaciones que podemos acceder a través de la versión digital del diario El País del día de hoy, que destaca hackearon cuentas de más de 226.000 uruguayos tienen en las redes. Por otra parte, también destaca salud, afección en la espalda impide relatar a Rodrigo Romano. El narrador principal de Tenfield se ausentó en los últimos partidos porque se recupera de un doloroso cuadro en la espalda. Dice inseguridad, joven narra peripecia de un secuestro en el Parque Rodó. Un asaltante de drogado le puso un revólver en la cabeza. En busca de recursos, Frente Amplio tiene en la mira las donaciones a colegios. La bancada volverá a revisar beneficios fiscales a privados. Una caja de Pandora, piden prisión para gestor de plan de vivienda del PIT. Fiscal le tipificó estafa, actuaba como representante encubierto de la central. Regulación del consumo de alcohol, propuesta buscará eliminar la canilla libre en los boliches. Los comercios no podrán vender alcohol desde las 22 horas hasta las 8 horas. Lavado de activos, solicitan la libertad de un cambista brasileño. Una ciudad que renace, Vázquez dice que ya se logró la reconstrucción de Dolores. Berto Fontana, le adiós a un viejo maestro, a los 91 años falleció un destacado actor que fue pionero en el teatro uruguayo. Interna agitada, colorados buscan alejar a Cardoso del Ejecutivo, en el Frente Amplio acusan a De Los Santos de vínculos con Sanabria. Por otra parte dice Partido de la Gente, propuesta para regular tarjetas de crédito. Partido de la Gente propone establecer topes a los aranceles. Copa Libertadores, Nacional ya ganó en la de Lanús. Los tricolores reciben a Zulia en el Parque Central por 3 puntos que afirmen los ganados de visitante. Por otra parte dice Copa Libertadores también, la argentinidad al palo. Destaca El País, dispersión del 95% de la oferta, mercado para ganado de reposición en lote 21. Con la dispersión del 95% de la oferta de ganados de invernada y cría, Lote 21 concretó ayer su edición 177 desde Maroñas. Argentina, Fox Turner, la elección. AFA recibirá de la TV unos 206 millones de dólares al año. Por otra parte, destaca también El País, pensando en dólares, el fenómeno cultural de la dolarización y sus causas. Otro de los destaques de El País dice, nota del Tesoro, fuerte demanda por deuda en pesos. Mercado de trabajo, demanda laboral descendió en febrero, según monitor de Advice. Encuentro en Maldonado, Ministerio de Economía y Finanzas y empresarios de este reunidos por inclusión. Entre otras críticas gremiales, cuestionan aranceles a pagar. Nueva ley, las 73 jurisdicciones que son paraísos fiscales según DGI. Reclamo en Salto, recolectan firmas para el IMAE sin el Frente. Dura crítica colorada, varios ceses en la intendencia salteña. Dice Senado, ratifican cuotas sin acuerdo en suplentes. son algunos de los destaques entonces de diario El País del día de hoy. Nos vamos a ir a la página de Rurales de diario El País del día de hoy, que como decíamos estamos brindándoles la versión digital de diario El País, ya que aún no ha llegado a Minas en la versión tradicional, donde dice Romney de los charrúas de Mario Ibarburu a $617 de promedio. Por otra parte, dice embajador de China visitó frigorífico BPU y Megatambo en Durazno. Paraguay ingresa con cortes vacunos de calidad y bajos aranceles a Ecuador. Se espera una semana con condiciones de buen tiempo, también destaca la página de Rurales. Trabajan en nuevos plazos para Etión. Zafra Ovino dice hoy martes, se vendieron los romines de los charrúes de Mario Ibarburu, como ya decimos en el primer destaque de la página de Rurales del diario El País del día de hoy, que seguramente en un ratito ya estará llegando a Minas. Ángel Gómez viaja todos los martes a Puritas, Punta de Polanco, Polanco y Manguera Azul con artículos de almacén en general, frutas y verduras frescas, vino del Marqués, entre otra gran cantidad de mercadería. Por pedidos 4442-5202 o 095-522-845. Recordar que hoy miércoles 15, entre las 6 de la mañana, en un ratito nada más, y hasta las 12, estará aquí en su consultorio móvil resolviendo al instante dolores y problemas al extremo en columna, caderas, rodillas, hombros, brazos, piernas, músculos, tendones, el huesero de Tacuarembó, como desde hace tantos años la gente ya lo recuerda, lo dice, y está comprobado el servicio que realiza. Entonces, entre las 6 de la mañana y las 12, recuerden, aquí en el callejón, al lado de la jefatura, en el consultorio móvil, el reconocido huesero de Tacuarembó. Recordar que en Agroinsumos La Querencia, en Solís de Mataojo, hay baterías Moura para trator, para auto, para camiones, motosierra de la marca Steel con todo el servicio de garantía, ropa de marca Raidista de excelente calidad, maderas duras todas traídas de Paraguay, en Agroinsumos La Querencia, en Solís de Mataojo. Y que Walter Cejas, instalaciones eléctricas, es técnico autorizado por UTE, realiza venta de materiales eléctricos, lámpara de bajo consumo y LED, canería de todo tipo, todo el material referente a una casa, tanto en ciudad como en campaña, y muy importante, con asesoramiento técnico a través del 099-102-753, cejaselectricidad@hotmail.com, en la esquina eléctrica de Mina, en el clásico local de Edison La Rosa, en Domingo Peri Carabajal, atiende de lunes a viernes de 8 a 12, 14 a 19, los sábados hasta el mediodía, Walter Cejas, instalaciones eléctricas. Y yo quiero recordarles que comenzaron las clases y en Bazar Cristal encontramos todo para los chicos y no tan chicos, mochilas, cuadernos, las tablas de dibujo y todo lo que ellos necesitan. Visítenos en 33 entre Florencio Sánchez y Domingo Pérez, más y más, por mucho menos, Bazar Cristal. La Unión, la noticia en sus manos de ayer martes, nos dice próxima actividad por medio del INJU, impulsa La Valleja. Creciendo Juntos realizó su desfile inclusivo. Pablo Fuentes, quien está en falta en la obra Plaza Libertad. Los jóvenes comienzan a transitar un importante camino a través del Partido Nacional y Grupo 59. Fabián Umpierres, nuevo presidente de Libertad. Espacio contratado, agradecimiento, vecinos de Camino de la Cruz, Campanero, agradecen a la Intendencia Departamental por haberle solucionado el problema del camino, especialmente al señor Gastón Elola. Esto figura en la primera página, la tapa del diario La Unión del día de ayer. En páginas interiores están desarrolladas estas noticias. Además, en lo policial dice, investigan hurtos desde vivienda. Todo sobre lo que fue el desfile inclusivo en el Parador de la Rambla, de Creciendo Juntos, con muy lindas fotos. Más obesidad pero menos intentos de adelgazar, escribe la licenciada en nutrición Leticia Cedrés Menchaca. Olimpiadas especiales de La Valleja. Próximas actividades por medio del INJU, impulsa La Valleja. Los jóvenes comienzan a transitar un importante camino a través del Partido Nacional y Grupo 59. Hay fotos de la reunión de jóvenes, muchos comunicados, avisos fúnebres, aporte de 300.000 pesos a Rotary de Varela, Pablo Fuentes, quien está en falta en la obra de Plaza Libertad, como decíamos. Y en la contratapa, Andrés Umpierres cerca del hito, fútbol infantil, Fabián Umpierres, nuevo presidente de Libertad, y noticias deportivas. Todos títulos de La Unión. Tenemos también los titulares de primera página. Teatro Independiente de Acá Nomás presentó su temporada. Eduardo Coto y Carlos Astapenco del grupo del Teatro Independiente de Acá Nomás. La imagen internacional de la mujer en las columnas de opinión por Nicasio del Castillo. Para Laura Soto, la Intendencia es una de las pioneras en relaciones internacionales. Hay que ponerle ganas y visión. Hay muchas cosas con las que se puede salir al mundo. Semilla ANDE, Programa de Apoyo a Emprendedores. La Agencia Nacional de Desarrollo promueve el impulso productivo del país. Quema de neumáticos incendió el debate. Expresivos discursos en la Junta con motivo del Día Internacional de la Mujer. Avisos varios, clasificados en general. Guaraní Sarandí femenil disputó amistoso ante Canadian, además de estrenar su nueva indumentaria. Y en la contratapa, FIFA aprobó el estatuto unificador del fútbol uruguayo. La Asociación Uruguaya de Fútbol realizará asamblea el 30 de marzo. Por otra parte, también tenemos al diario Serrano, la verdad escrita en su edición del día de ayer, martes 14, cuya portada dice: Policía informó que investigan varios delitos de hurto en fincas, robos perpetrados en los últimos días en las seccionales primera, decimocuarta y decimotercera. Se estimulará el control del consumo de electricidad en hogares. Dirección Nacional de Energía en el mes de la eficiencia energética. Luego, en páginas internas, como siempre, en página 2, opinión: el aumento del boleto en Montevideo, por Pablo Mieres. Opinión también: elecciones internas anticipadas 1, por Tabaré Duarte, Viera Duarte. Luego, en otras informaciones, dice: Amigos del Arte prepara el comienzo de cursos. Está previsto que los talleres empiecen la próxima semana y habrá más actividades. Uruguay con la menor tasa de mortalidad materna de la región. Datos de toda América Latina y el Caribe. Luego también dice: el Partido Socialista de Uruguay integra la dirección de la Red Internacional Alianza Progresista luego de haberse retirado recientemente de la Internacional Socialista. Concurso para operador penitenciario en La Valleja, zona metropolitana y otros 6 departamentos. Para inscribirse, los interesados deberán llenar el formulario en la web del ministerio. También dice: Complejo Antel Arena se inaugurará en el mediados de 2018, lo dijo Andrés Tolosa, titular del ente. Un hombre fue a prisión por violencia privada. Actuaciones de Solís de Mataojo. También dice: Sparta debutó en el torneo de formativa de la FUB ante Capitol.